serán reglamentados por el Ministerio Público. El juramento prestado por los peritos a tiempo de ser posesionados en el Instituto de Investigaciones Forenses, IDIFO, en el Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial, IITCUP, se tendrá como válido y suficiente para el desempeño en los casos concretos en los que sean designados. Modificado por la Ley 1173, Ley de Abreviación Procesal Penal, los funcionarios y agentes de la policía que tengan noticia fehaciente de la comisión de un delito de acción pública fehaciente de la comisión de un delito de acción pública informarán, dentro de las 8 horas de su primera intervención a la Fiscalía, bajo la dirección del fiscal encargado de la investigación, practicarán las diligencias preliminares para reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos. El imputado y su defensor podrán intervenir en todas las diligencias practicadas por la policía y tendrán acceso a todas las investigaciones realizadas, salvo cuando se hallen bajo reserva, según lo establecido en este código. Según el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal, las facultades para los miembros de la Policía Nacional, cuando cumplan funciones de policía judicial, en el marco de las disposiciones establecidas en este código, tendrán las siguientes facultades: recibir la denuncia verbal, realizar el dibujo de ejecución, realizar el flujograma para la exposición a los medios de comunicación, efectuar la acción directa, elaborar informe al fiscal, realizar la aprehensión, registro del lugar de los hechos, requisa personal, requisa de vehículos, levantamiento del cadáver, allanamiento con orden del juez, incautación de correspondencia, entrevista a los testigos, informe preliminar, prestar ayuda a las víctimas, vigilar y custodiar el lugar de los hechos, custodiar los objetos secuestrados, custodiar la prueba. Principios generales del Ministerio Público. Artículo 5, grado Ley 260. Principios. El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones y atribuciones se rige por los siguientes principios. 1. Legalidad, por el cual perseguirá conductas delictivas y se someterá a lo establecido en la Constitución Política del Estado, los tratados y convenios internacionales vigentes y las leyes. Los actos del Ministerio Público se someten a la Constitución Política del Estado, tratados y convenios internacionales vigentes y las leyes. 2. Oportunidad, por el que buscará prioritariamente la solución del conflicto penal, prescindiendo la persecución penal, cuando sea permitido legalmente y no exista afectación grave al interés de la sociedad, mediante la aplicación de las salidas alternativas al juicio oral. 3. Objetividad, por el que tomará en cuenta las circunstancias que permitan demostrar la responsabilidad penal de la imputada o el imputado, también las que sirvan para reducirla o eximirla, cuando deba aplicar las salidas alternativas al juicio oral. 4. Responsabilidad, las y los servidores del Ministerio Público serán responsables por sus actos en el ejercicio de sus funciones, conforme a la Constitución Política del Estado y las leyes. 5. Autonomía, en el ejercicio de sus funciones no se encuentra sometido a otros órganos del Estado. Es único e indivisible en todo el territorio del Estado plurinacional. Ejerce sus funciones a través de las y los fiscales que lo representan íntegramente, con unidad de actuación. Para el cumplimiento de sus funciones se organiza jerárquicamente. Cada superior jerárquico controla el desempeño de quienes lo asisten y es responsable por la gestión de las servidoras y los servidores a su cargo, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a cada servidora o servidor por sus propios actos. Celeridad, el Ministerio Público deberá ejercer sus funciones de manera pronta, oportuna y sin dilaciones. 8. Transparencia, el Ministerio Público proporcionará la información investigativa para las partes que intervienen dentro del proceso penal, además de la aplicación de las normas vigentes sobre transparencia. Modificado por la Ley 260, Ley Orgánica del Ministerio Público, Policía Nacional, Policía Boliviana. La Policía Nacional, en la investigación de los delitos, se encargará de la identificación y aprehensión de los presuntos responsables, de la identificación y auxilio a las víctimas, de la acumulación y seguridad de las pruebas y de toda actuación dispuesta por el fiscal que dirige la investigación, diligencias que serán remitidas a los órganos competentes. Investigación preliminar. Artículo 300. Término de la investigación preliminar. Las investigaciones preliminares efectuadas por la policía boliviana deberán concluir en el plazo máximo de 20 días, a partir del informe de inicio de la investigación al juez de instrucción en lo penal. Dentro de las 24 horas siguientes, la policía remitirá a la fiscalía los antecedentes y objetos secuestrados, salvo que la o el fiscal disponga en cualquier momento su remisión. La o el juez de instrucción en lo penal, cumplido el plazo establecido en el parágrafo precedente, en orden cronológico combinará a la o el fiscal del caso a través de la o el fiscal departamental, para que en el plazo de 5 días emita resolución conclusiva de la investigación preliminar, conforme al artículo 301 del presente código, bajo responsabilidad. Artículo 301. Estudio de las actuaciones policiales. Recibidas las actuaciones policiales, la o el fiscal analizará su contenido para 1. Imputar formalmente el hecho atribuido calificándolo provisionalmente, si se encuentran reunidos los requisitos legales. 2. Ordenar de manera fundamentada la complementación de las diligencias policiales, fijando plazo al efecto no mayor a 60 días, en investigaciones complejas o hechos que se encuentran vinculados a delitos cometidos por organizaciones criminales o existan pericias pendientes. La prórroga del plazo no excederá a 80 días y en casos donde exista cooperación internacional o investigación financiera, a 120 días, siendo obligatoria la comunicación de la prórroga a la o el juez de instrucción, quien, una vez vencido el término, conminará a la o el fiscal del caso a través de la o el fiscal departamental, para que en el plazo de 5 días emita resolución conclusiva de la investigación preliminar. 3. Disponer el rechazo de la denuncia, la querella o las actuaciones policiales y en consecuencia su archivo y 4. Solicitar a la o el juez de instrucción la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un criterio de oportunidad, la sustanciación del procedimiento abreviado o la conciliación. El plazo establecido en el artículo 134 del presente código comenzará a correr desde la última notificación de la o el juez con la imputación al o los imputados, modificado por la Ley 586 de descongestionamiento. Procedimiento. Recibida la denuncia, el funcionario policial inmediatamente hará conocer esta al fiscal, el cual ordenará el comienzo de la investigación preliminar en el término máximo de 20 días, en los cuales el funcionario policial realizará una serie de actuaciones y pesquisas de las cuales informará al fiscal, para que éste sea quien realice una valoración de los elementos investigados para realizar o no la imputación formal ante el juez instructor. Actuaciones fundamentadas. Los fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica. Procederán oralmente en las audiencias y en el juicio y, por escrito, en los demás casos. Requisa personal. El fiscal podrá disponer requisas personales, siempre que haya motivos suficientes para presumir que una o más personas oculten entre sus pertenencias o lleven en el interior de su cuerpo o adherido a él objetos relacionados con el delito. Antes de proceder a la requisa, se deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y del objeto buscado, conminándola a exhibirlo. La requisa se realizará por las personas del mismo sexo y respetando el pudor del requisado. La advertencia y la requisa se realizarán en presencia de un testigo hábil y constará con acta suscrita por el funcionario interviniente, el requisado y el testigo. Si el requisado no firma, se hará constar la causa bajo estas formalidades. El acta podrá ser incorporada al juicio por su lectura. La policía necesita previamente una orden fiscal para efectuar este tipo de requisas. Artículo 175 y 176. Sin embargo, esta orden no tiene que ser necesariamente escrita y puede hacerse también en forma verbal. En este último caso debe hacerse constar en acta. Es importante que la requisa se haga con todas las formalidades de ley, pues el acta de la misma,